El tema que vamos a considerar hoy es el de la definición de filosofía. Cuando hablamos de la definición, nos situamos en una perspectiva que es propiamente filosófica, en cuanto que es propio de la filosofía el preguntar qué es cada cosa, es decir, el preguntar por la esencia de las cosas. Y es en este sentido inicial que vamos a tomar la reflexión sobre la definición de filosofía. He usado dos términos que conviene relacionar ya de entrada. Uno es esencia y otro es definición. Esos dos términos aluden a dos extremos correlativos de una relación. La esencia es en la cosa lo que la definición trata de esclarecer reflexivamente en la inteligencia. El término definir, que usamos en nuestra lengua castellana, término latino, hace alusión a la idea de deslindar, delimitar, hallar los confines de algo y ponerlos de manifiesto. Ese hallar los confines, los términos de algo, sirve como una idea física que da como un punto de apoyo para entender que de lo que se trata es de captar la determinación propia de algo. La palabra determinación y la palabra definición son correlativas también, y en el fondo vienen a significar lo mismo. Sin embargo, cuando hablamos de una determinación, por lo menos en el vocabulario filosófico, pensamos en algo que se da en la cosa, mientras que la definición es algo que se da en nuestro pensamiento. La determinación sería aquello que hace que la cosa se distinga de las demás, que una cosa cualquiera, por tener esa nota, se deslinde de las cosas que no la tienen. Por lo tanto, se distinga de esas, se oponga de algún modo a esas otras cosas, porque ella lleva esa determinación que no se dan las otras. Esa nota es algo constitutivo de la cosa. Y por ahí nos vamos acercando a la idea de la esencia, ¿no? La determinación que constituye una cosa es lo que nos permite reconocer lo esencial de la cosa. Lo esencial es aquello que hace que la cosa sea lo que es. Le es esencial al triángulo el ser una figura poligonal de tres lados. Le es esencial al perro el ser un viviente corpóreo sensitivo, vertebrado, carnívoro. ¿Y qué más? Le es esencial al hombre el ser una persona que es al mismo tiempo espiritual y corpórea, o el ser un viviente especificado por la racionalidad. No en todos los seres nos podemos acercar al determinante constitutivo con la misma plenitud, porque la determinación esencial se da en la cosa, pero no porque se dé en la cosa es accesible sin más a la inteligencia del hombre. Por eso yo en el caso del perro di algunas notas constitutivas, pero que no alcanzan a distinguir al perro de cualquier otro animal. Y sin embargo son notas constitutivas, es decir, le son esenciales. Nosotros podemos a veces aproximarnos a la esencia de algo sin llegar a una definición completa. Y en otros casos, en cambio, la esencia de la cosa se nos hace patente a través de nuestros conceptos. Ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que, y este es un principio fundamental del realismo y de la sensatez de la filosofía, Lo que tenemos que tener en cuenta es que el conocimiento humano no es el conocimiento constitutivo del ser de las cosas. Lo que hace que las cosas sean lo que son no es que yo las conozca, sino el ser que poseen de suyo. Nosotros con nuestra inteligencia lo que procuramos es alcanzar, en la medida en que nos sea posible, ese ser esencial, que para nosotros es un dato que tenemos que hallar, que tenemos que situar, ubicar y captar. Ahora, esa captación es una captación humana y por lo tanto finita, limitada. Es una captación cuyos límites son los de la capacidad cognitiva propia de la naturaleza humana. Y en el caso de la definición, además, se trata de los límites que nuestro conocimiento humano tiene como conocimiento intelectual mediado por conceptos. Porque una definición implica esclarecer el concepto que tenemos de una cosa. Y esclarecemos ese concepto mediante otros conceptos. Cuando hablo de conceptos, hablo de la noción que se forma en nuestra inteligencia a partir de nuestro conocimiento de la realidad de una cosa. El conocimiento que nosotros tenemos de las cosas es un conocimiento mediado por nuestras potencias de captación perceptual, por nuestra capacidad de reflexión intelectual. Nosotros percibimos realidades, ya sean externas a nosotros, internas a nosotros, a través de nuestros sentidos, a través de nuestra inteligencia. Ahora, la inteligencia lo que tiene es la capacidad de captar por abstracción lo esencial de las cosas. Y es al captar eso es que forma lo que llamamos concepto. O en el vocabulario griego de Aristóteles se llama originalmente logos, por eso se traduce en el latín escolástico como ratio, la razón de la cosa, el logos de la cosa. El logos o razón de la cosa viene a ser su determinación esencial en cuanto se hace presente a la inteligencia humana. La presencia de esa determinación en la inteligencia humana supone una suerte de parto mental, y de ahí viene el nombre del concepto. Francisco Suárez explica así el sentido del término conceptus aplicado a la noción inteligible, razón o logos que está en la inteligencia humana. Lo que se llama en la escolástica también el verbo mental, ¿no? El verbo mental, que es ese signo que profiere interiormente la inteligencia del ser de la cosa en la medida en que lo ha captado. Eso se llama concepto porque es como algo que la inteligencia engendra a partir del conocimiento, a partir del contacto con el ser de la cosa. Lo engendra en su interior, lo da luz, digamos, en la interioridad espiritual de la inteligencia, pero por la naturaleza humana también al mismo tiempo lo profiere exteriormente a través de una voz significativa. Por eso ese verbo mental es al mismo tiempo, por naturaleza, un verbo oral en el hombre. Se expresa en una palabra. Es palabra interior y palabra exterior. Verbo mental y verbo oral. Por ahí nuestra inteligencia empieza a retener en sí misma, a través de signos inteligibles como son los conceptos, el ser de la cosa. Pero ahí no tenemos todavía la definición. Ahí tenemos un conocimiento intelectual de la cosa en cuanto a su ser esencial mediado por el concepto. La definición no implica meramente tener formada una noción de las cosas, y eso es fácil de captarlo por simple reflexión, ¿no? Nosotros manejamos muchas palabras asociadas a conceptos que tenemos formados, y sin embargo, si se nos pide que definamos qué es eso de lo que estamos hablando, muchas veces nos vemos en un gran aprieto, ¿no? Nos quedamos perplejos. ¿Qué es eso? ¿Y cómo se define eso? Usamos palabras constantemente de cosas que entendemos que son. Tenemos una inteligencia de la cosa. Conocemos de qué se trata. Y sin embargo, no podemos expresarlo en una definición. Pues la definición no es meramente tener el concepto de la cosa, pero presupone cierto concepto de aquello que queremos definir, y además la posibilidad de esclarecer ese concepto mediante otros que nos muestran lo que constituye la esencia de esa cosa que estamos tratando de saber qué es. La diferencia entre tener un concepto de una cosa y poder definirla es una diferencia de alguna manera entre conocimiento y saber. El concepto nos da un conocimiento intelectual de las cosas, pero no nos hace saber sin más qué es la cosa. Saber qué es la cosa es algo que adquirimos a través de la definición. Es en la definición que tenemos que llegar a captar, mediante una composición de conceptos, cuáles son las determinaciones que constituyen el ser de algo y lo hacen ser eso que es. Y en la medida en que nuestra composición de conceptos expresa adecuadamente lo que constituye esencialmente algo, es una buena definición. Esto que he dicho es una introducción elemental al concepto clásico de definición. Pero me he detenido en eso porque ese concepto presupone, primero que nada, que hay esencia de las cosas, que hay un ser de las cosas, y ese ser de las cosas conlleva una determinación que, insisto, no es puesta por nuestra inteligencia, sino que está así, y nuestra inteligencia puede o no captarla. Luego supone que la inteligencia humana tiene la capacidad de conocer eso que es la esencia de las cosas, o sea, tiene esa capacidad que llamamos capacidad abstractiva y que permite que la inteligencia retenga, a través de un signo inteligible mediador, lo que es la cosa en cuanto que ese ser sea inteligible. Y supone también que nosotros podemos delimitar con exactitud o precisión, no siempre, pero sí en muchos casos, cuáles son los determinantes que constituyen lo esencial de esa cosa que conocemos, y por lo tanto podamos lograr la definición de la cosa. Estas consideraciones generales tenemos que aplicar ahora a la filosofía. El tema de la definición se relaciona con la filosofía por lo menos de dos maneras, que es interesante apreciar. Por un lado, porque como ya he dicho, definir es propio del filósofo. Es algo que se explicita ya en la figura de Sócrates y que a partir de ahí ilumina la totalidad de la tradición de la filosofía. La pregunta por el ser de la cosa adquiere en Sócrates la forma de una pregunta por la definición. ¿Qué es esto? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la fortaleza? ¿Qué es el alma? ¿Qué es la belleza? Al filósofo le corresponde preguntar qué es, porque la filosofía está asociada precisamente al conocimiento de lo esencial. Pero la relación de la filosofía con el tema de la definición viene también por otra vía, y es que la filosofía también desde los orígenes se pregunta por su propio ser, es decir, ¿qué es ella misma? El filosofar es una actividad plenamente refleja o reflexiva, en el sentido de que se pregunta también por su propia esencia. La caracterización de la actividad filosófica nace con la filosofía misma, tanto en Heráclito como en Parménides tenemos una reflexión profunda acerca de cuál es la tarea del filósofo y en qué consiste la filosofía. Y eso se explicita ya mucho más ampliamente en Platón y en Aristóteles, que son los que dan origen a lo que podemos llamar la definición clásica de filosofía. Y en esa definición hay una noción que juega un papel fundamental, y es una noción que está vinculada al tema de la definición. Es la noción de episteme, que en el vocabulario filosófico latino se ha traducido clásicamente por ciencia, y nosotros llamamos ciencia. De hecho, esa fórmula definitoria que nos viene de Platón y de Aristóteles, aunque circula primariamente con la fórmula de Aristóteles, que es un gran hacedor de definiciones, un gran maestro de la definición, dice básicamente lo siguiente: la filosofía es ciencia, episteme, humana, sobreentendemos, de los principios y causas, y dicho más precisamente aún, de los primeros principios y causas de todas las cosas, o de toda cosa, o de la totalidad de las cosas. Y a eso, posteriormente, y en la tradición cristiana, suele añadirsele una última fórmula que de alguna manera va implícita en esa aclaración que yo hice: ciencia, y sobreentendemos que humana, ¿no? Pero que la tradición cristiana tuvo la necesidad de explicitar para deslindar la filosofía de otros saberes que son propios del cristiano. Y esa fórmula final que suele añadirse es: a la luz natural de la razón. O sea, es ciencia humana, y acá podemos incluir esa misma fórmula, de orden natural, racional, o según el alcance natural de la razón humana, de los principios y causas de la totalidad de las cosas. En clases próximas trataremos de ir explicando cada uno de los elementos constitutivos de esta definición, pero conviene que antes de eso tratemos de abarcar el conjunto de la definición de una manera panorámica para situar los elementos en una totalidad. Primero que nada, la definición clásica habla de la filosofía como episteme, como ciencia. Esto pone a la filosofía, a la esencia de la filosofía, en la esfera del conocimiento. O sea, la filosofía, si es una ciencia, si es un saber, pertenece a la esfera del conocimiento. Pero es un conocimiento, dijimos, humano, propio del hombre. El término griego filósofo, según la interpretación antigua que ha circulado a lo largo de los siglos, viene a significar precisamente ese carácter propiamente humano de la filosofía, porque entendiendo los griegos antiguos que la sabiduría, o sea, sofía, era algo propio del ser divino y no del hombre, al hombre le correspondía más bien el ser un amador de la sabiduría que el llamarse sabio. Si el epíteto sabio no es propio del hombre, sino que es propio de la divinidad. Ahora, el hombre está llamado a saber, a diferencia de otros seres que no pueden tener relación alguna con la sabiduría, con una sabiduría perfecta que los trasciende, pero a la que no pueden tener acceso alguno ni por participación de ninguna manera, el hombre sí está llamado a cierta participación en esa sabiduría. pero una participación según la medida humana. Y lo que el término filosofía quiere destacar de entrada es eso, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer para ubicarse en el concepto de filosofía y en la esencia de la filosofía, por lo tanto, es tener noción de esta peculiaridad del hombre como ser racional, capaz de un conocimiento intelectual y por lo tanto abierto a la verdad y al bien y a la belleza, pero todo ello según su medida y su limitación humana. Si no partimos de acá, el concepto de filosofía mismo ya empieza a sacarse de quicio, a sacarse de lugar. Yo hice notar hace un rato que en el concepto clásico de definición tenemos dos extremos. Por un lado, la inteligencia, que busca esclarecer lo que la cosa es y llega a un esclarecimiento por medio de la definición. Y por otro, el ser mismo de la cosa, que tiene su determinación esencial en sí mismo. Ahora, cuando se le niega, como se hace en muchas variantes ideológicas de nuestra propia civilización y sociedad, a la inteligencia humana la capacidad de captar el ser de las cosas, o se niega sin más que haya un ser de las cosas, y la definición es una construcción del ser de la cosa o una constitución de lo que la cosa es, ya empezamos por una desproporción en relación con lo que yo acabo de decir. Es decir, el hombre ahí ya está desubicado de su lugar. No está llamado a reconocer un ser que existe y que se da, lo conozca él o no lo conozca, sino que se convierte de alguna manera a través de su actividad definidora en el demiurgo universal. Es decir, el hombre es el que hace ser las cosas porque las define y las determina a ser lo que son según las define. Eso pasa en toda clase de historicismo, por ejemplo, inmanentista. Cuando se reduce el ser de una cosa a lo que el hombre en cada época piensa o cree acerca de la cosa, entonces ya el hombre es el que hace que la cosa sea eso que es. Y la definición, lejos de ser una definición que reconoce los límites que el ser le pone a la inteligencia del hombre, es una definición que establece los límites, porque dice lo que la cosa es, postula lo que la cosa es, lingüísticamente, activamente, como sea, según la variante inmanentista en que nos movamos. Podrá ser de una manera o de otra, a través de una construcción social, a través de una postulación ideológica, nos movamos dentro de una visión materialista, de una visión idealista, eso variará, pero no varía esto fundamental que estoy tratando de explicar, la idea de que el hombre es el que constituye lo que las cosas son, porque no hay una determinación fuera de lo que el hombre ponga. En ese caso, la actividad definidora se transforma en algo que está desproporcionado, desmesurado en relación con la naturaleza humana, porque el hombre ahí está desquiciado, está puesto como si fuese el hacedor de las cosas. Ahora, curiosamente, a esa postulación de un hombre que define las cosas en su ser, no trata de reconocer el ser de las cosas en la definición, suele añadirse la idea de que en el fondo nada se puede definir, porque nada tiene una esencia. Ahí hay una paradoja, porque uno puede entender claramente la idea de que, bueno, las cosas de suyo no son nada sino en cuanto que el hombre las hace ser lo que son, por lo tanto la definición procede del hombre, pero entonces no hay definición posible. Sí, hay una definición pensada como constitución o construcción del ser de la cosa por la actividad humana. Pero cuando se niega la posibilidad de la definición, se está cayendo en la pretensión de que no hay, en el fondo, determinaciones que la inteligencia tenga que reconocer y que, por lo tanto, el hombre en la práctica tenga que respetar. Esa es una pretensión mucho más retórica que realmente inteligible, porque la pretensión de que no hay determinación alguna a lo que nos llevaría es a un caos absoluto, a la imposibilidad inclusive de hablar. Porque si nuestras palabras no aluden a cosas que son determinadas, nuestras palabras se tornarían insignificantes. Si las cosas no se distinguiesen de suyo, si nuestras palabras no pudiesen aludir a cosas que son distintas entre sí, nuestro lenguaje sería absolutamente indeterminado y entonces sería incapaz de comunicar nada. O sea, nos estamos reduciendo a un límite absurdo que muestra que la postulación de que no hay definición es siempre un mero ardid retórico. Eso es lo que quiero decir. La idea de que las cosas no se pueden definir es siempre meramente retórica. Porque en el fondo lo que se está haciendo es rehuir alguna definición para postular otra, en todo caso. Pero honestamente lo que hay que plantear es cuál es la definición auténtica, no que las cosas no se puedan definir. Porque siempre se postulará, a menos implícitamente, alguna definición de la cosa. Si uno repasa algunos libros recientes sobre este tema de qué es la filosofía, escrito por autores que no reconocen la fórmula clásica, se encontrará con que de alguna manera abordan a cierta definición. Por ejemplo, hay un libro que recoge una serie de conferencias de Lyotard y que se titula ¿Para qué filosofar? Y si uno recorre las cuatro conferencias, advierte que hay ahí una cierta noción de filosofía que está definida de alguna manera, dentro de una mentalidad que tiende al escepticismo, que no reconoce que la filosofía sea saber alguno, que el filosofar convierte al filosofar en una búsqueda, y que entiende la filosofía a partir del deseo. La filosofía, en el fondo, es un deseo de, según esas conferencias, de encontrar a las cosas sentido, lo cual presupone que la filosofía surge cuando otras respuestas, como las respuestas religiosas, empiezan a fracasar y no dan el sentido de las cosas. Entonces el hombre empieza a preguntarse cuál es el sentido de las cosas, pero sin poder dar una respuesta jamás, ¿no? Entonces es un deseo de alcanzar una unidad que se ha perdido. Esa es la idea básica de todas el hilo conductor de las conferencias de Lyotard. Pero si uno quisiese entender esa definición, tendría que preguntarle al autor qué es el deseo, cosa que nunca se detiene a definir. Da por sentado que todo el mundo entiende de qué habla cuando habla de deseo. ¿Deseo de qué? ¿Y deseo de quién? ¿Qué procede de dónde? Por las alusiones que hace en algunos pasajes, uno puede entender que su noción de deseo es bastante oscura, racionalista, hace alusiones a Nietzsche, a Freud. Pero no se term... no, nunca define lo que es el deseo. Entonces nos ponen un problema, porque tenemos que entender bien qué es ese deseo para poder entender qué es la filosofía, de qué deseo está hablando, ¿no? ¿De un deseo natural o ilícito? Le preguntaría al escolástico. Y ya empezaríamos a ponerlo en un brete, me parece, al autor, porque el asunto es de qué clase de deseo se trata, de un deseo propio del hombre como ser racional o no. Ahora, un deseo que surge por que el hombre entiende algo o simplemente porque es un apetito natural de la inteligencia. Ya si hablase de un apetito natural de la inteligencia, nos estaríamos acercando a la idea de Aristóteles de que todo hombre por naturaleza desea saber. Y entonces ya no estaríamos absolutamente fuera de la definición clásica, ¿no? Aunque la caracterización que este autor hace tendería a un cierto escepticismo, porque sostiene que la filosofía nunca llega a ninguna respuesta perdurable ni sólida, pero que siempre hay que seguir buscando, ¿no? De todas maneras, esa afirmación de que la filosofía nunca llega a una respuesta perdurable, si pretende ser absoluta, también presupone que alguna cosa con la inteligencia se puede saber con certeza, ¿no? Como en todo escepticismo, existe ese trasfondo de confusión y ese margen retórico de tratar de disolver la certeza, generando algún tipo de certeza a su vez, ¿no? Bien. Yo ponía eso como ejemplo simplemente para que se advierta que el problema de la definición de la filosofía, como el de la definición en general, no se eluden realmente a través de los subterfugios retóricos de decir Bueno, esto se puede definir de muchas maneras, cada quien puede postular su definición, depende de quién lo defina. Porque cuando pedimos la definición de algo no estamos pidiendo qué le parece a fulano que una cosa es. Estamos preguntando por el ser de la cosa y no por la opinión o el parecer de alguien. De manera tal que no se responde la pregunta por la definición haciendo un catálogo de opiniones. Eso es como si yo le preguntase a una persona, ¿usted quiere hacer esto? Y entonces me dice como respuesta, fulanito piensa que sí, menganito piensa que yo tengo inclinación, y el otro tercero dice que en realidad no quiero. Yo no le estoy preguntando qué opinan otros acerca de eso, estoy preguntándote si quiere o no quiere. Ahora, una persona que contesta eso está recurriendo evidentemente a un subterfugio, no está contestando la pregunta que yo le hago. Ahora, si yo pregunto qué es algo, no estoy pidiendo un catálogo de opiniones, estoy pidiendo la definición. Es decir, que se esclarezca intelectualmente, mediante conceptos, la esencia de eso por lo que pregunto. Sí es cierto que en todo saber humano es importante tener en cuenta el parecer de los estudiosos y preferentemente de los sabios, de los que saben en ese asunto. Por lo tanto, es bueno conocer cómo se ha definido la filosofía a lo largo de la historia de la filosofía. Pero eso no es más que un medio o instrumento para llegar al conocimiento esencial. No es algo que pueda sustituir la respuesta acerca de la definición. La respuesta acerca de la definición tiene que darnos a conocer la esencia de la cosa y no el parecer de alguien. Acá nos topamos con un problema que podemos decir es del hombre, no como hombre, sino más bien del hombre en cuanto a su condición debilitada o enflaquecida, porque aceptar la definición de las cosas a veces entraña para el hombre un riesgo. Es decir, ¿por qué rehuimos a veces la definición? Por eso yo puse también el ejemplo de esa pregunta, le pregunto a alguien, ¿quiere usted hacer esto o no? Ahí la respuesta tiene que ser una definición, que en ese caso es una determinación de nuestra propia voluntad, ¿no?, acerca de un objeto determinado. Es que nos hagamos reflexivamente conscientes de si queremos o no queremos algo y expresemos ese querer. Pero ese ejemplo me resulta didácticamente adecuado para explicar esto que quiero decir. A veces rehuimos la definición por la sencilla razón de que el definir implica para el hombre dos cosas. Primero, la determinación. Es decir, pasamos de una cierta indeterminación a una determinación. Y eso nos fija, nos ata, nos liga. Es vinculante, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y ese vínculo puede entrañar consecuencias arduas para el hombre, y lo arduo siempre nos cuesta. No es casual que rehuyamos de ordinario definiciones que nos resultan arduas, no definiciones acerca de cosas triviales. Esas no tenemos problema en definir. Pero por otro lado, la definición, al ser una determinación, nos hace salir del campo de lo posible e implica que de entre múltiples posibilidades nos tenemos que atener a una. No nos deja en la indeterminación. Y el estar de alguna manera en el terreno de la indeterminación puede ser una situación relativamente más cómoda para el hombre, en cuanto que no implica un compromiso con algo determinado y además le genera esa sensación, en realidad ilusoria, de libertad, ¿no? En la medida en que yo no estoy definido, puedo elegir, ¿no? estoy todavía en posibilidades de elegir. Eso es una tentación para el hombre en cuanto que el hombre no advierta con seriedad lo que significa vivir humanamente, ¿no? Pero al mismo tiempo es cierto que es una tentación que podemos experimentar hasta cierto punto todos, porque el permanecer en cierta indeterminación hace que conservemos la posibilidad de lo uno o lo otro, ¿no? Insisto que eso es una ilusión de libertad, porque la libertad no consiste en esa posibilidad de elegir cualquier cosa. La libertad consiste precisamente en la capacidad de distinguir con la inteligencia el bien y la jerarquía de los bienes y de abrazar voluntariamente el bien mejor para quedar fijado a él, claro. Eso es lo que perfecciona al hombre, no el hecho de elegir, porque si yo elijo lo menos bueno o elijo algo que solo es bien por apariencia, lejos de perfeccionarme, me imperfecciono, aunque eso a través de un camino pueda resultar en un aprendizaje del cual salga mejorado. Eso, como dice el refrán, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Eso pasa, sí, obviamente, pero uno a través del aprendizaje del error puede alcanzar un bien, ¿no? Eso es verdad, pero no que lo busque deliberadamente así. Que eso puede darse, es cierto, pero no que se busque como tal. De hecho, cuando se quiere algo, se lo quiere como bien. En el caso del conocimiento, el aceptar una determinación en la inteligencia implica que la inteligencia reconoce el ser de la cosa, ¿no? Y al reconocer el ser de la cosa, reconoce algo que es un límite para ella, y es un límite para el hombre en relación con las cosas. En este caso, del hombre en relación consigo mismo. Si yo acepto que hay una esencia de la filosofía y que el hábito filosófico no es cualquier cosa, acepto que yo no puedo arbitrariamente llamar filósofo a quien yo quiera o llamarme filósofo caprichosamente porque hago lo que a mí me parece que es la filosofía, sino que reconozco que hay una determinación a la que debo corresponder adecuadamente si pretendo cultivar eso que es la filosofía o si pretendo alcanzar cierto perfeccionamiento en el hábito filosófico. Ahora volvamos de este rodeo al planteo inicial. Yo dije que la filosofía tenía una doble relación con la definición, ¿no? Por un lado, el filósofo procura definir porque la filosofía tiene que ver con el conocimiento de esencias, y por otro, la filosofía siempre ha tratado de esclarecer su propia esencia. Esto, las dos cosas que señalo aquí, tienen que ver con la fórmula de definición de la filosofía que nos transmite la tradición, porque esa fórmula dice que la filosofía es episteme, ciencia. Uso deliberadamente la doble palabrita griega y castellana, porque si decimos ciencia sin más, nos topamos con la dificultad de que esa palabra puede fácilmente malinterpretarse hoy día. Sin embargo, hay que decirla porque es el concepto clásico de ciencia el que está en juego ahí. Y ese concepto es inseparable de la autoconciencia de la filosofía, o sea, está relacionado con la definición que los filósofos de la antigua Grecia dieron de la filosofía. El concepto de episteme aparece en la antigüedad griega clásica como un concepto que forjan los filósofos. ¿Para referirse a qué? A la filosofía. Es un concepto que manejan de modo ya claro tanto Platón como Aristóteles, pero que tiene sus raíces en los planteos de Heráclito y de Parménides con toda nitidez. Porque episteme, ¿qué viene a querer decir? Acá de nuevo podemos recurrir a la fórmula de Aristóteles para iniciar este problema nomás. La episteme es un saber de lo universal y necesario por demostración, o sea, por las causas. Es saber de lo universal y necesario. Saber quiere decir así un conocimiento intelectual cierto y riguroso. es decir, que alcanza la verdad apegándose con rigor objetivo a la cosa cuya verdad la inteligencia busca. Esto quiere decir que la filosofía se ha entendido desde los orígenes como saber, es decir, como captación de la verdad, y de una verdad universal, y que es universal por ser necesaria. Yo dije que esto, que está explícito tanto en Platón como en Aristóteles, en ambos, epistemes, el término que tipifica al modo de conocimiento propio de la filosofía. En Platón, la filosofía es episteme por oposición a la doxa, es decir, a la conjetura, parecer, opinión. En eso, Platón retoma una antítesis terminológica que es propia de Parménides y que Aristóteles continúa. Tanto en Aristóteles como en Platón, la episteme se deslinda de la doxa, se opone también a la agnoia, término que acuña Platón para significar, es decir, la falta de conocimiento absoluto, que es lo que corresponde al no ser. Pero además se vincula a un objeto determinado, que es el ser de las cosas, pero no el ser entendido de cualquier manera, sino el ser esencial, lo que la cosa es esencialmente. Ahí tenemos lo que llaman tanto Platón como Aristóteles eidos, es decir, la forma universal de la cosa, ¿no? La idea en Platón, la forma en Aristóteles, son lo que constituye a la cosa esencialmente en lo que es, y es un conocimiento que está dirigido primariamente a eso, a lo que hace que la cosa sea lo que es, el conocimiento que el filósofo alcanza acerca de la realidad y lo que distingue a la filosofía de cualquier otro tipo de conocimiento. Eso, por ser esencial, es necesario, y por ser necesario es universal, eso que constituye a la cosa en lo que es. Platón hace hincapié en que el fundamento último de ese ser universal y necesario que hay en las cosas ha de buscarse no en el mundo que cambia, sino en una realidad inmutable, separada y trascendente. Aristóteles, en cambio, hace hincapié en que las cosas del mundo que cambia llevan en su propio ser una determinación que las hace ser lo que son. Pero ambos están señalando una dirección de la inteligencia filosófica hacia lo esencial, que es lo que el término episteme viene a significar primariamente. Ahora, eso, digo, ya estaba en Heráclito y Parménides, señalado por dos vías distintas pero complementarias, porque Parménides hace hincapié en que la vía del saber es la vía del ser, o sea que el filósofo tiene que encaminarse hacia el ser de las cosas si quiere salir de ese círculo vicioso del apego a la mera fenomenicidad. O sea, si el hombre se hunde en los fenómenos, si se encierra en la esfera de los objetos captables por la experiencia sensorial, no puede salir de la opinión. Y si no puede salir de la opinión, se mueve en un círculo vicioso. O sea, gira como en círculo sin poder llegar a nada que trascienda de ese movimiento circular de los cambios de la naturaleza. Esta es la idea parmenidiana. Está encerrado en los ciclos, digamos así, ¿no? Está encerrado en esa fenomenicidad cíclica de los días y las noches, de las estaciones. No sale de ahí. Está encerrado en lo temporal, está encerrado en lo inmanente, ¿no? Si quiere salir del círculo de la opinión, que tiene que frecuentar también porque él vive en ese mundo. Parménides no rechaza la necesidad de la opinión, del parecer acerca de lo fenoménico. Pero si quiere salir de ahí, entonces tiene que fijar su mirada en algo que trasciende del fenómeno, y eso es el ser mismo. Cuando Parménides habla del ser, le otorga una serie de atributos que lo tipifican como algo uno, perfectísimo, trascendente. Parece estar hablando ya sin más de un ser primero, de un ser divino, y por lo tanto trascendente de toda realidad fenoménica. Y cuando le pide a la inteligencia que fije su mirada en eso, para poder salir del círculo de lo fenoménico, está pidiendo algo fundamental. Está señalando el camino auténtico de cualquier sapiencialidad filosófica, porque le está diciendo al hombre que la inteligencia tiene en última instancia que apegarse a lo que es. Que ese es el tema central del poema de Parménides. El ser y la inteligencia son correlativos, porque la inteligencia sigue al ser. El ser es la cosa de la inteligencia humana. A veces se traduce del pensar. Eso es impropio, en mi opinión, porque de lo que habla Parménides propiamente es de la inteligencia como tal. La inteligencia y el ser van juntos porque la inteligencia sigue al ser. Podemos entender algo en la medida en que es. Y de ahí el vínculo entre inteligencia y determinación también. Porque lo que es algo. Y si es algo, tiene una cierta determinación. El no ser, en cambio, no es vía alguna. Es una vía muerta, porque el no ser no es. Y ese no ser es el límite de la absoluta ininteligibilidad. Ahí no hay inteligencia posible alguna. En cambio, las cosas que son y no son, como dice Platón, las cosas que cambian, los fenómenos, esos, para usar de nuevo la fórmula de Platón, participan del ser, pero no son el ser mismo. La mirada del filósofo, según la visión de Parménides, tiene que estar dirigida al ser mismo, para poder entender, en la medida de lo posible, qué son esas cosas entre las que nosotros vivimos, que son y no son, y entre las que estamos nosotros mismos, pero con una inteligencia que nos sitúa en la línea del ser mismo. Heráclito apunta en la misma dirección por otra vía, dije, que es la del Logos. Heráclito también percibe esa mutabilidad de las cosas del mundo físico como un dato inexorable. Todas las cosas cambian, ¿no? Él enfatiza ese cambio, pero no para decir que en última instancia todo pasa y todo cambia y se acabó. No, el énfasis heraclitiano en el cambio tiene un opuesto, y ese opuesto es que hay lo que no cambia. Eso que no cambia tiene que ver con el hecho de que todos los cambios se dan según un orden, y por lo tanto hay un principio inmutable de lo mutable, porque no son cambios cualesquiera, sino que son cambios ordenados. Uno puede aferrarse a la particularidad de lo que es hoy de una manera, mañana de otra, eso lo puede hacer, pero más allá de eso, la inteligencia humana percibe el horizonte de lo que está en el fondo y en la raíz de todas esas cosas que cambian, y le da una ley inmutable a lo que cambia. Y eso no puede ser sino algo universal y necesario e inmutable. De nuevo, a ese algo Heráclito lo nombra con el término griego logos. Por eso dije que la perspectiva de Heráclito de algún modo es complementaria de la de Parménides, pero apuntan en la misma dirección fundamental. Le da el nombre de logos, esa palabrita griega que viene a significar concepto y palabra a la vez, ¿no? Es decir, el verbo mental y el verbo oral, el logos. Pero con la peculiaridad de que Heráclito distingue un logos universal y un logos particular. El logos universal no es del hombre, es un logos que es el principio o la raíz del conjunto de la realidad toda. Y en el hombre hay ese es el logos, el gran logos, digamos, el logos universal, el que atraviesa todas las cosas, incluido el propio hombre como naturaleza. Y la peculiaridad de la naturaleza humana, según Heráclito, es que en el hombre hay un pequeño logos, es decir, en el hombre se da un principio afín a ese principio que rige la totalidad, pero ese principio está en el hombre con medida humana, es decir, es un pequeño logos, es el logos humano. Ese logos humano hace que el hombre pueda abrirse al logos universal, y eso es lo propio de la filosofía según Heráclito. El logos universal se hace principio reconocido por el hombre a través del logos humano, en la medida en que el logos humano se abre a lo universal y necesario. Y ahí es cuando opone Heráclito la actitud del filósofo que busca ese logos universal a la actitud de los hombres que prefieren contentarse con su parecer, como si cada uno tuviese su propio logos. Esa es la frase de Heráclito. El hombre insensato obra y vive como si cada quien tuviese su propio logos, es decir, como si el logos fuese algo que dependiese de cada uno. Si se piensa esto un momentito, se advierte con claridad que lo que está tratando de expresar Heráclito es una idea esencialmente idéntica a la de Parménides. Es decir, lo que Parménides nombra con el ser, lo nombra Heráclito con el logos. Pero ambos están pensando en eso que dirá Aristóteles, siguiendo a Platón, es lo universal por ser necesario y necesario por ser esencial. Eso que está en la raíz de las cosas, eso que es principio. Y acá tenemos también la base de la definición, ¿no? La filosofía es ciencia porque es conocimiento de lo universal y necesario. Pero si es conocimiento de lo universal y necesario, es conocimiento que llega a los principios, es decir, a lo que es primero, a lo que está en la raíz de, a lo que fundamenta lo demás. Llega al fundamento, a la raíz, a lo que es primero. Es primero, no quiere decir que yo lo conozco primero, sino que en el orden del ser de las cosas es primero, o sea, es la raíz o principio de lo que deriva de allí, así como del ser por participación derivan todas las cosas que son, así como del logos universal deriva la norma de todas las cosas que cambian, del principio deriva lo principiado, de la causa lo causado. Y la filosofía es un saber de los principios y de las causas, es decir, es un saber que llega a darse en la medida en que nuestra inteligencia logra remontarse de lo causado a la causa, de lo principiado al principio. Y tenemos inteligencia filosófica de las cosas en la medida en que captamos los principios. Decir eso es decir que llegamos al fundamento universal y necesario de algo. De manera que llegamos a captar con la inteligencia el principio, y solo por eso, porque llegamos a captar con la inteligencia el principio, la causa, el fundamento, llegamos a entender lo que es en las cosas universal por ser necesario. Ahora, esto en la fórmula clásica es algo que la inteligencia humana tiene que hacer a través de un medio. Y está bien eso, porque la inteligencia humana no capta los principios sin más. No los tiene a la vista como un dato, los tiene que hallar, tiene que remontarse a los principios. Pero una vez que ha logrado inteligir los principios, tiene que mostrar con claridad inteligible la conexión de lo principiado con el principio, de lo causado con la causa. porque si no, no entiende lo que tiene que entender. Es decir, la inteligencia filosófica consiste en llegar a entender por qué a partir de tal principio se sigue tal consecuencia, de tal causa, tal efecto, de tal principio, tal cosa dimanante de ese principio. Pero para eso yo tengo que captar la relación entre una cosa y la otra. Y eso la inteligencia humana no lo capta de un vistazo, no lo capta en una intuición pura, lo capta a través de un esfuerzo discursivo. Por eso la filosofía es necesariamente un conocimiento demostrativo, como dice Aristóteles. Es decir, demostrativo quiere decir primariamente que llegue a mostrar ante la inteligencia racional del hombre cómo se enlazan inteligiblemente las cosas causadas con su causa, los efectos principiados con el principio, las consecuencias con su fundamento. Si yo no llego a captar ese vínculo, no entiendo cuál es la relación necesaria que existe entre el principio y lo principiado, y por lo tanto no tengo ciencia. Claro, si nosotros tratamos de unir estas cosas que hemos venido diciendo hasta aquí, quizás nos queda una imagen excesivamente intelectual de la filosofía, ¿no? La filosofía es un saber de causas, de principios, es un saber demostrativo, que por lo tanto tiene que realizar esa operación que llamamos demostración, de conectar las consecuencias con los principios de un modo riguroso, a través de lo que Aristóteles llamará un silogismo, ¿no? Pero esa determinación de la filosofía a partir de algo que es propio de la inteligencia queda en una especie de, digamos así, de abstracción intelectual si no hacemos el esfuerzo de relacionar esto con la totalidad del ser del hombre, que es lo que debemos hacer. La definición nos tiene que dar lo constitutivo de una cosa, pero si captamos lo constitutivo adecuadamente, podemos captar a su vez las relaciones que eso tiene con otras cosas de manera adecuada. Dicho de otro modo, si yo defino bien, después puedo relacionar bien lo definido con otras cosas, siempre y cuando tenga una noción clara también de esas otras cosas. La filosofía es primariamente algo de la inteligencia, y está bien que su definición maneje elementos que atañen a lo intelectual, empezando por decir que es conocimiento, claro que sí. Pero ese saber riguroso, que es episteme de los principios y causas, de los primeros principios y causas de la totalidad de las cosas, es un saber que tiene una relación profunda con la totalidad del vivir humano. Primero que nada, porque el vivir humano es, en una de sus partes fundamentales, específicamente inteligencia. O sea, el vivir humano es un vivir inteligente. De manera tal que lo primero que tenemos que hacer es advertir que al definir a la filosofía como un saber, como una ciencia, lo estamos incluyendo en la esfera de la inteligencia, que es una de las dos actividades que especifican al hombre como hombre. Es decir, el conocimiento intelectual es una actividad vital, es una parte fundamental del vivir humano, porque el vivir humano es un vivir inteligente. Pero a su vez, al decir esto, nos damos cuenta de que hay que relacionar esa ciencia, ese conocimiento, con las otras dimensiones del vivir humano. En realidad, la otra dimensión especificativa fundamental que termina de constituir la naturaleza del espíritu, que es la dimensión de la voluntad, la dimensión del amor, y de la afectividad que sigue a la voluntad racional. El hombre es un ser inteligente, pero es también un ser operante, actuante. Ahora, la acción racional, el querer racional, cuya operación básica es el amar, es decir, el adherirse voluntariamente al bien, es decir, a aquel ser que la inteligencia presenta como bueno, esa actividad vital del querer, del amar, del actuar, del obrar, es inseparable en el nombre de la inteligencia. Y por lo tanto, cuando hablamos de un conocimiento humano, tenemos que tener en cuenta que si ese conocimiento es intelectual, está necesaria y esencialmente vinculado a la totalidad del vivir humano, primero porque la inteligencia ya es una actividad vital, pero segundo porque el entender es inseparable del amar, o el amar inseparable del entender, y por lo tanto la vida entera del hombre como hombre implica el conocimiento intelectual. Entonces, si hacemos el esfuerzo simple de ubicar esto, nos podemos dar cuenta que si bien la definición de la filosofía se hincapié en lo intelectual, esto no puede significar en modo alguno que la filosofía sea una cosa libresca, académica o intelectual en un sentido peyorativo. Es una cosa intelectual, sí, es una realidad propia de la inteligencia, sí. Escolásticamente decimos es un hábito intelectual, claro, sí, es un hábito intelectual, pero como todo hábito intelectual debe ser ubicado en su lugar. Y el hábito intelectual filosófico es un hábito que tiene un lugar importante en la existencia humana, y eso deriva de su objeto, porque su objeto propio son los primeros principios y causas, son las causas y los principios, que son lo que hacen entender el fundamento de las cosas. Y hasta que no entendemos el fundamento de las cosas, no entendemos su significado, ni podemos ubicar su valor en la medida en que podemos hacerlo con la inteligencia humana. Y si no podemos ubicar el significado y el valor de las cosas, no podemos advertir su orden y su jerarquía. Y si no podemos advertir su orden y su jerarquía, no podemos ordenar nuestra propia existencia inteligente y racionalmente. De manera tal que, si uno advierte esto, ¿no?, se da cuenta que la filosofía, definida de esa manera tan intelectual, tiene un significado enorme para la totalidad de la vida humana, considerada personal y comunitariamente. Cuando hablamos del hombre, hablamos siempre de la realidad humana, y la realidad humana nunca es un individuo aislado, sino las personas humanas viviendo en sociedad, ¿no? De manera tal que la relevancia vital de la filosofía es una relevancia personal e interpersonal, individual y social. Lo último que podríamos señalar es que ese vínculo de la filosofía como actividad intelectual con el resto del vivir humano existe también de otra manera, no solo por la relevancia que tiene lo que entendemos para nuestro obrar, que eso es de naturaleza, sino porque además la actividad de la inteligencia exige, reclama una participación de la voluntad. Dicho de otra manera, el hábito filosófico no se adquiere sin quererlo. También es fruto de un esfuerzo voluntario e implica un modo de vida particular. Eso también es de la conciencia de toda la filosofía, ya desde sus orígenes. El filósofo no puede vivir de cualquier manera. Si quiere llegar a adquirir ese saber, si quiere cultivar ese saber, si quiere vivir consagrado a la teoría, es decir, a la contemplación del ser de las cosas, tiene que vivir de cierta manera. Hay una exigencia que podríamos decir es de orden vital, existencial, moral, y que acompaña al cultivo del saber filosófico. No se puede adquirir esa ciencia, o no se puede el hombre dedicar al cultivo de ese saber viviendo de cualquier manera. dicho de otro modo más sencillo, ese saber tiene exigencias antecedentes y consecuentes de orden moral. Antecedentes porque para cultivarlo hace falta una cierta virtud previa que permita el cultivo de la inteligencia filosófica. Y consecuente porque la verdad conocida por el filósofo le exige el esfuerzo de vivir conforme a esa verdad. Las dos cosas. Por lo tanto, la filosofía no es separable de un modo de vida, ni de consecuencias para la totalidad de la vida. Y esto, insisto, tanto personal como comunitariamente. Cuando digo comunitariamente, estoy diciendo que el modo en que se vive en una sociedad, el modo en que la sociedad se organiza y los bienes que guían a la sociedad como bien constitutivos del bien común, también inciden en la posibilidad o no del cultivo de la filosofía, inciden positiva o negativamente, porque le ponen condiciones favorables o le ponen condiciones hostiles. Y lo mismo se diga del influjo que el saber filosófico pueda tener en el conjunto de la sociedad. Puede ser mayor o menor según las disposiciones que esta sociedad tenga y según esta sociedad valore o aprecie el conocimiento de la verdad. Y eso no es separable del modo en que la sociedad vive, se organiza, el fin que lúcidamente asume para sí misma como sociedad, ¿no? Que es lo que la constituye a su vez en la sociedad que es, porque esta sociedad se especifica por el bien que busca. Una sociedad es un conjunto de personas que en común buscan cierto bien, lo cual implica que lo conciben como bien, lo aceptan como tal, ¿no? Y se comprometen a buscarlo esforzadamente en común. Si uno lo ve desde este punto de vista, advierte también que ese tipo de conocimiento que es la filosofía implica un tipo de sociedad y tiene consecuencias para la vida social, ¿no? Si hay sociedades que, digamos así, espontáneamente promueven el filosofar, y hay otras que más bien lo obstaculizan, y hay sociedades que estiman el filosofar y otras que más bien lo desprecian, ¿no? Y esto nos muestra que la filosofía no la tenemos que concebir como una cosa aislable o separable absolutamente de la concretud de la realidad humana y de la existencia del hombre como ser social, como ser histórico, sino que hay que entenderla en la realidad concreta del hombre, que es donde se desarrolla el hábito filosófico. Sin embargo, aún advirtiendo eso, hay que tener en cuenta una cosita más, y con esto ya terminamos esta clase. Si entendemos en la noción clásica de filosofía que esta es un saber, y por lo tanto es un hábito intelectual, es también un hábito intelectual bueno, porque si es saber es conocimiento de la verdad, que es el bien último de la inteligencia, en la medida en que la filosofía se hace ciencia. Esto ya lo explicaremos mejor en alguna clase próxima. Digo, en la medida en que llega a ser ciencia, porque toda ciencia humana es al mismo tiempo ciencia y búsqueda de la ciencia, y por lo tanto es al mismo tiempo ciencia y opinión, no acerca del mismo objeto o del mismo respecto, pero sí tiene una zona de certeza y una zona de conjeturas que a su vez va variando, que se va ampliando, que se va reduciendo, que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Es un saber progresivo porque es humano, es un saber perfectible e imperfectible también, que puede perfeccionarse o deteriorarse, de nuevo, tanto en una persona como en una comunidad. Pero a medida que llega a ser ciencia es un hábito virtuoso. Si es un hábito bueno, es una virtud. Es lo que Aristóteles llama una virtud dianoética, o sea, una virtud intelectual. Ahora, ya en la concepción clásica, es una idea de los griegos, ¿no? La virtud es lo que permite al hombre, de alguna manera, trascender el ciclo de los tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Los antiguos tenían una concepción cíclica del tiempo, ¿no? Y según esa concepción, el hombre está encerrado en ciclos, ¿no?, que son inexorables. Y uno nace en la época que le toca nacer, ¿verdad? En la época de oro, en la de plata, o en la de hierro. Pero una de las cosas que la filosofía destaca en el conjunto de la tradición griega es que la virtud trasciende el ciclo. Este parece ser un concepto de Platón, porque Platón, precisamente a partir del concepto de filosofía y de la episteme filosófica, entiende que la virtud es algo en lo que el hombre puede ser educado. Dicho de otra manera, la virtud no es meramente algo que le viene desde fuera al hombre, ¿no?, sino que es algo que se puede cultivar desde la interioridad del hombre, y el hombre puede adquirir progresivamente a través de su propio esfuerzo, el esfuerzo de su vida, ¿no? Entonces, si el hombre es educable en la virtud por naturaleza, aún el hombre que vive en la edad de hierro puede, a través de la virtud, trascender su propio tiempo. O dicho de otra manera, la idea de Platón sería que puede haber hombres áureos aún en la edad de hierro, porque siempre es cultivable la virtud. Y entonces la virtud, de alguna manera, trasciende lo epocal, trasciende el ciclo. Es un vínculo con lo trascendente más allá del tiempo. Y esa es la idea esencial de la filosofía, ¿no?, que podemos retener a partir de esta primera clase introductoria, y que tiene que ver con el punto de partida, la definición. Si la definición nos da el conocimiento de la esencia de una cosa, está más allá de lo temporal, porque lo esencial es lo perdurable. Vivamos en la época que vivamos, sea que concibamos ciclos a la manera de los antiguos, sea que concibamos etapas progresivas a la manera de los modernos, lo esencial no está supeditado al tiempo. Lo esencial es lo que trasciende el tiempo. Y si cancelamos eso, desaparece el concepto de definición, de episteme y de filosofía. En cambio, si nos atenemos a esta idea fundamental, ¿no?, lo esencial es lo que nos permite trascender de lo temporal. Nos ubicamos ya en, digamos así, en el arco del espíritu filosófico, en cuanto que la inteligencia humana, a través de lo esencial, atraviesa las cosas pasajeras, perecederas, mutables, y llega a vincularse con lo que no pasa.